los días que nos quedarán y no lo puedo remediar. Tus besos de caramelo se van a otro lugar. Pequeña, no sé cómo reaccionar. En la ciudad sin ti, el verano golpea fuerte para resistir. Amigos y mucho ron, mi viejo coche, poca pasta, grandes olas, mucho rock and roll. Mucho rock and roll. Mucho rock and roll.